¿Qué pasa con el derecho a estudiar cuando un adolescente pierde su libertad? Parece simple, ¿no? Pero la realidad es, bueno, bastante compleja. Totalmente. Un estudio reciente en 8 ciudades de América Latina y el Caribe revela algo fuerte. Aunque muchos jóvenes en centros de detención sí van a clases, casi un tercio son como invisibles en los registros. Un fantasma estadístico, como dices, y eso cuestiona todo. Precisamente. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de esa situación. Y nos vamos a guiar por un informe muy detallado de UNICEF y la Universidad Diego Portales. Sí, un informe que se metió de lleno en Bogotá, Ciudad de México, Panamá, Lima, Montevideo, también San Salvador, Santiago y Santo Domingo. Compararon lo que pasa en el terreno con lo que dicen los estándares internacionales, ¿no? Sobre derechos del niño, justicia juvenil. ¿Qué está pasando realmente con la educación de estos chicos y chicas? ¿Se está cumpliendo esa promesa de reinserción social? Una promesa clave. Ok, pues vamos a desglosar este estudio. Buscaremos los hallazgos más importantes, las dificultades que encontraron y, sobre todo, qué significan esas lagunas de información tan grandes. Perfecto. Si te parece, empecemos por el marco global, ¿no? Lo que dicen las normas, la Convención sobre los Derechos del Niño y otras como las reglas de La Habana, las de Beijing, son muy enfáticas. ¿En qué sentido? En que la educación es un derecho fundamental, inalienable, incluso cuando un adolescente está privado de libertad. O sea, no es un favor que se le hace, es una obligación del Estado, punto. Y subrayan algo que me parece crucial. La privación de libertad siempre debe ser la última opción. El último recurso. Y por el menor tiempo posible. Y el objetivo principal tiene que ser la reintegración social y educativa del joven. No es solo castigar, ¿verdad? Sino como reconectar. Exacto, reconectar. Lo fascinante y bueno, también preocupante es el contraste brutal entre esos estándares tan claros que ven la educación como un motor de cambio Ajá. y la realidad que se ve en el terreno. Los desafíos aparecen desde el minuto uno, ¿eh? Incluso para algo tan básico como saber cuántos adolescentes están realmente en esta situación. El informe habla de, a ver, más de 21.500 adolescentes privados de libertad. Pero esos son los reportados en los países que sí dieron datos consolidados. Claro, y ahí ya empieza el problema. Ojo, ya empezamos con las lagunas. Chile y Uruguay, por ejemplo, no reportaron cifras totales a nivel nacional para este estudio en particular. Y eso ya es un primer indicio, ¿no?, de este problema de información que vamos a ver repetirse. Totalmente. Y las diferencias entre países son enormes. Fíjate, México reportó tener más de 13.000 jóvenes en esta situación, 13.000. mientras que Panamá apenas 424. Esto ya te sugiere contextos nacionales muy distintos, quizás sistemas más centralizados o menos, y eso impacta en las soluciones, claro. Y también varía la edad mínima de responsabilidad penal. Sí, promedia los 13 años, pero el rango va de 12 a 15, y la escolaridad obligatoria en estos países, pues, ronda los 11 años, más o menos. Ok, bueno, aterricemos ahora en la muestra específica del estudio. ¿Se centraron en casi 4.000 adolescentes? No, 3.976. Exacto. 3.976 jóvenes que estaban alojados en 39 centros de régimen cerrado. Es importante eso. Régimen cerrado, o sea, no pueden salir. Y esto en las 8 ciudades clave que ya mencionamos: Bogotá, CDMX, Panamá, Lima, Montevideo, San Salvador, Santiago y Santo Domingo. Y dentro de esa muestra, la concentración por ciudad también varía un montón. Lima, por ejemplo, aportó casi 1.000 jóvenes. 955 para ser exactos. Casi 1.000. Mientras que Santo Domingo, 271. Y la estructura misma es distinta. Montevideo tenía 17 centros incluidos en el estudio. Bogotá, solo uno. 17 contra 1. Eso ya habla de modelos de gestión muy diferentes. Definitivamente. Y ni hablemos del tamaño de los centros, porque había desde algunos súper chiquitos, con menos de 10 adolescentes, esto en Ciudad de México, Panamá, Montevideo, Sí, muy pequeños. hasta verdaderos gigantes, uno en Lima con más de 800 jóvenes y otro en Bogotá con más de 500. Uno se pregunta inevitablemente, ¿cómo impacta esa escala tan dispar en la atención educativa? Se supone que debería ser personalizada. Sin duda es una variable crítica. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos jóvenes? El perfil que emerge del estudio es bastante definido. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante, porque dibuja un retrato súper específico. Primero, son abrumadoramente varones. Sí, el 90.1%. Es altísimo. Más del 90%. La mayoría de los centros analizados, 30 de 39, eran solo para hombres. Apenas 6 exclusivos para mujeres y 3 mixtos. Esto ya plantea preguntas sobre los enfoques de género, ¿no? Totalmente. Y en cuanto a la edad, el grupo más grande es el de 16 a 17 años. Casi la mitad, un 48.1%. Ajá. Pero, ojo con este dato que es muy relevante, más de un tercio, el 36.3%, tiene 18 años o más. Ah, mira tú. O sea que cometieron la infracción siendo menores de edad. Exacto. Pero cumplen la mayoría de edad ya dentro del sistema juvenil. Justamente. Y eso seguro complica la transición, la planificación educativa, todo. Los más chiquitos, de 12 a 13 años, son muy poquitos, ¿eh? Menos del 1%. Y otro punto clave, su situación legal. La mayoría, un 60.5%, ya tienen una condena firme. Condenados. Mientras que un 39.3% están todavía procesados, o sea, esperando una decisión judicial. Y esto tiene implicaciones enormes para la educación, ¿o no? Gigantes. No es lo mismo planificar para alguien que quizás sale pronto que para alguien con una perspectiva de quedarse más tiempo en el centro. Claro. La estrategia educativa debería adaptarse a esa realidad procesal. Necesitan apoyo para seguir estudiando afuera si salen pronto, o más bien un programa de certificación a mediano plazo si tienen una condena larga. Pero volvemos a lo mismo. ¿Se está haciendo esa distinción basada en datos fiables? Esa es la gran pregunta. Vayamos entonces al núcleo. ¿Qué pasa con el acceso y la calidad de la educación dentro de estos centros? El dato central que arroja el estudio, y que ya adelantamos un poco, es que el 70.2% de los adolescentes de la muestra, unos 2.793 jóvenes, exacto, asistían a programas de educación formal dentro del centro. Eso en principio suena positivo, ¿verdad? A primera vista, sí. Parecería una buena noticia. Pero, como dicen, el diablo está en los detalles. O mejor dicho, en la falta de ellos. ¿Por qué? Porque la gran incógnita es qué ocurre con el casi 30% restante. El estudio es muy cauto, muy técnico, y dice que sobre ellos no se reporta información. O sea, no podemos afirmar que no asisten. No, no sabemos si no asisten o si simplemente el sistema no sabe, o no registra si asisten o no. Es un punto ciego enorme, gigante. Y hay casos que mencionas que son directamente alarmantes. Santo Domingo, por ejemplo, casi el 88% de los adolescentes figuraban como no reportados en cuanto a asistencia escolar dentro del centro. ¿Casi 9 de cada 10? Es que es casi el 90%. Es como si no existieran para el sistema educativo en ese contexto. ¿Cómo puede ser? Plantea preguntas muy serias sobre la prioridad que se le da a la educación y, sobre todo, a la capacidad de registro en algunos lugares. Y para entender la magnitud del desafío educativo, hay que ver con qué nivel llegan estos jóvenes al sistema. Claro, ¿cuál es su punto de partida? El estudio muestra una tendencia muy clara. La mayoría, un 40%, tenía la secundaria incompleta al ingresar. O sea que la trayectoria educativa ya venía rota, digamos, para muchos. Exacto, ya venía truncada. Y hay otros grupos importantes, un 22% que sí tenía la primaria completa y un 18% con la primaria incompleta. Y ese dato que impacta, un 2% que ingresó sin ninguna instrucción formal. Cero escolaridad previa. Cero. Es fuerte. Y de nuevo, las variaciones entre ciudades son notables y a veces hasta sorprendentes. Santo Domingo, por ejemplo, tenía el porcentaje más alto de chicos sin instrucción. Un 12.5%. ¡Wow! En Santiago y también Santo Domingo había muchos con solo primaria incompleta. Pero luego tienes un dato como el de Ciudad de México, donde un 34% declaró tener superior técnica incompleta al ingresar. ¡Superior técnica incompleta! ¡Un tercio! Eso sí que rompe un poco el molde general, ¿no? Muestra que hay una diversidad de perfiles tremenda. Muchísima diversidad. Ok, entonces, resumen. Entran con niveles educativos muy variados, muchos ya con estudios interrumpidos. Sabemos que un 70%, más o menos, está en clases formales dentro del centro. Pero la pregunta clave es, ¿sirve de algo esa educación si no se certifica? Exacto. Se supone que necesitan un papel, un título, algo que les permita seguir estudiando o buscar un trabajo al salir, ¿no? Y que además no los estigmatice por haber estado en el centro. Tocas un punto absolutamente crítico. Lo que el informe llama, de hecho, el eslabón perdido, la certificación. ¿El eslabón perdido? Sí. El reporte sobre certificaciones obtenidas en 2015, que fue el año que miraron, es bajísimo, extremadamente bajo, casi inexistente en algunos casos. ¿Tan así? Mira, Ciudad de México y Panamá reportaron que para cerca del 97% de sus jóvenes no había información sobre si obtuvieron o no una certificación ese año. 97% sin información. Es casi nadie. Casi nadie. Y peor aún, Lima, San Salvador y Santo Domingo directamente no proveyeron ninguna información al respecto. Cero datos. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que en muchas de estas ciudades grandes se invierte en dar clases, en tener maestros, pero no hay forma de saber si los chicos obtienen un certificado válido al final? Eso es lo que sugieren los datos o la falta de ellos. Es como construir un puente que no sabemos si llega a la otra orilla. Es absurdo. Esa es una analogía muy buena, sí. Exactamente esa es la sensación que deja. Y donde sí hay datos, como en Bogotá y Santiago, que reportaron cifras mejores, que más del 58% sí obtuvo alguna certificación, bueno, incluso ahí persisten lagunas Y importantes. mencionaste inconsistencias también. Sí, y eso es lo más preocupante, porque mina la confianza general en los datos. El caso de Montevideo es emblemático. Reportaron más certificados entregados que adolescentes asistiendo a clases. ¿Cómo? Eso es imposible, matemáticamente. Claro, es imposible y revela fallas graves en los sistemas de registro, de seguimiento, de cómo se maneja la información. Si conectamos esto con la meta que decíamos al principio, la de la reintegración, la desconexión es brutal, ¿no? Total. ¿Cómo se van a reinsertar educativamente o laboralmente si el propio sistema que les da clases no puede asegurar o ni siquiera registrar si completaron un nivel y obtuvieron un certificado válido y sin estigma? Es una falla fundamental del sistema. Y más allá de la asistencia y la certificación, el estudio también miró un poco el ambiente, los recursos. ¿Qué encontró ahí? ¿Hay condiciones mínimas para aprender? Bueno, los hallazgos son mixtos. Y de nuevo, muy variables entre ciudades y centros. En infraestructura, por ejemplo, los centros más grandes suelen tener más salas de clase, pero no siempre en proporción al número de jóvenes. Ajá. La buena noticia, digamos, es que en la mayoría de esas salas sí se usan exclusivamente para educación, no para otras cosas. Ok, ¿y qué hay de los docentes? ¿Hay suficientes profes? Ahí las diferencias son abismales. Lima, Bogotá, Montevideo y Santiago reportaron promedios más altos de docentes por centro. En cambio, Santo Domingo y Ciudad de Panamá, los más bajos. La mayoría de los docentes se concentra en secundaria, lo cual tiene sentido por el perfil de edad de los chicos. ¿Y las horas de clase? ¿Se cumple un mínimo razonable? El promedio semanal total de horas de clase que se reportó fue de unas 38 horas y media, y se reparte de forma bastante pareja entre primaria, unas 20 horas a la semana, y secundaria, otras 20. Parece razonable. Sí, y además la mayoría de los centros, 31 de 39, sí ofrecen también educación no formal, talleres de oficios, cosas así, lo cual es positivo para darles herramientas prácticas, ¿no? Claro, habilidades concretas. Suena a que hay una estructura más o menos montada, pero ¿y los materiales? ¿Tienen libros? ¿Computadoras? Ahí la disponibilidad es desigual. Poco más de la mitad de los centros, 24 de 39, reportaron tener bibliotecas o espacios de estudio y acceso a libros o periódicos. Solo la mitad. Sí. Más centros, 31 de 39, dijeron tener computadoras, eso es mejor. Pero solo la mitad, 20 de 39, contaba con talleres técnico-profesionales bien equipados. O sea, hay recursos, sí, pero no están garantizados en todos lados ni para todos los jóvenes. Entiendo. Todo este recorrido que hicimos por la asistencia, la certificación, los recursos, parece confirmar lo que ya veníamos sospechando, ¿no? El gran obstáculo transversal es el problema de los datos. Sin lugar a dudas, ese es el hallazgo central, el más contundente, diría yo, de todo el estudio. la carencia generalizada, transversal, de sistemas robustos, confiables, sistemáticos, para registrar, para seguir, para monitorear la información educativa de estos adolescentes. Es una debilidad estructural gravísima. Y se da esa paradoja que mencionaste antes. Muchos centros afirman que sí registran variables básicas como la edad, el sexo, el nivel educativo con el que entraron. Claro, declaran que lo hacen. Pero al momento de la verdad, cuando el estudio solicitó esos datos de forma agregada, sistemática, para poder analizar la situación regional, la información fue increíblemente difícil de obtener. ¿Por qué? ¿No la tenían o no la querían dar? Una mezcla, seguramente. O era inconsistente, o estaba incompleta, o simplemente no estaba disponible de una manera útil para el análisis. Hay ejemplos críticos. Datos sobre la matrícula previa al ingreso, el último curso que aprobaron antes de entrar, si iban a la escuela o no antes de la detención. Información clave para entender su trayectoria. Fundamental. Y un vacío casi absoluto en algo tan básico como las necesidades educativas especiales. Prácticamente no hay datos sobre eso. Es como si no existieran jóvenes con dislexia, TDAH u otras dificultades dentro de los centros. ¡Uf! ¡Tremendo! ¿Y cuáles son las consecuencias directas de vivir en esta especie de, no sé, neblina informativa? Son múltiples y muy profundas. Primero, lo obvio. Impide conocer realmente a la población que se está atendiendo. ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades, sus puntos de partida? ¿Sin eso? Es imposible planificar bien. Y vas, necesitan nivelación, apoyo para no interrumpir estudios, programas especiales adaptados. Si vas a ciegas, es muy difícil acertar. Me imagino que también torpedea cualquier intento serio de monitorear si los chicos progresan, si los programas están funcionando. ¿Cómo mides algo si no tienes datos de base? Justamente. Sin datos de seguimiento, ¿cómo evalúas la efectividad? ¿Cómo sabes qué funciona y qué no para poder mejorar? Es imposible. Y en un nivel más fundamental, más de fondo, esta falta de información obstaculiza el cumplimiento efectivo de los derechos y los estándares internacionales que los países se comprometieron a respetar. Claro. Si ni siquiera podemos ver educativamente a estos jóvenes en nuestros propios registros, ¿cómo vamos a garantizar su derecho a una educación de calidad, relevante, que les sirva para algo? Esto plantea una pregunta que, bueno, da un poco de vértigo. Si la base misma de la información es tan frágil, tan inaccesible, ¿cómo pueden los sistemas de justicia juvenil y los programas educativos aspirar siquiera a diseñar estrategias efectivas basadas en evidencia que realmente logren la reinserción social? Es la pregunta del millón, sin duda. Conectando todos estos puntos que hemos visto, lo que emerge es una brecha muy preocupante entre la normativa internacional, que es muy protectora, muy clara sobre el derecho a la educación. Las leyes, los tratados. Exacto. Y la práctica cotidiana en muchos de estos centros, donde las dificultades para cumplir esas obligaciones son enormes, empezando, como ya vimos, por la falta de información fiable. Y eso conlleva un riesgo muy real, me parece, que la educación se convierta en un mero trámite burocrático, algo que hay que ofrecer formalmente para cumplir el expediente, ¿no? Sí, para marcar la casilla. Pero sin la capacidad real de transformar vidas, de preparar a estos jóvenes para un futuro diferente, lejos del delito. Una formalidad vacía en el fondo. Totalmente. Además, esta opacidad informativa, esta falta de datos, invisibiliza vulnerabilidades críticas. Lo que decíamos de la ausencia casi total de datos sobre necesidades educativas especiales. Eso es particularmente alarmante. Muchísimo. Estamos hablando de jóvenes que, frecuentemente, vienen de entornos de mucha exclusión social, donde los problemas de aprendizaje no detectados o no tratados son comunes. ¿Cómo los vas a atender si el sistema ni siquiera los registra? También mencionaste antes la situación de las jóvenes, que aunque son minoría, necesitan enfoques específicos. Pero si no hay datos desagregados por género sobre factores como la reincidencia, por ejemplo, ¿cómo diseñas políticas efectivas para ellas? Es imposible, o al menos muy difícil. Y lo mismo aplica a la diferencia entre los procesados y los condenados. Necesitan trayectorias educativas distintas, probablemente, pero la falta de datos dificulta esa personalización fina. Y el estudio también notó algo interesante. Sí, la ausencia de experiencias de educación fuera del centro, o sea, en escuelas de la comunidad, algo que las reglas internacionales contemplan como posibilidad. ¿Y por qué no se hace? Bueno, el estudio se centró en centros de régimen cerrado, así que es probable que sea por eso. Pero limita las opciones de integración real con el afuera. Y hay un punto final que me parece crucial y que tocaste antes. El estudio se centró mucho en el acceso a la educación, en la estructura. Hay clases, hay maestros, hay aulas. Sí, en la parte más tangible. Pero deja abierta la gran pregunta sobre la calidad y la pertinencia de esa educación. No basta con tener una escuela. Adentro, no. Lo que se enseña tiene que ser significativo, relevante para sus vidas, para sus posibilidades futuras. Totalmente de acuerdo. Ahí se necesita otro tipo de investigación, más cualitativa quizá. Entender qué pasa dentro del aula, cómo son las interacciones, si los contenidos conectan con sus realidades, con sus aspiraciones. Entonces, para ir recapitulando, tenemos un panorama complejo. Un perfil dominante de adolescentes varones, mayoritariamente de 16-17 años, que ingresan con trayectorias educativas ya bastante fracturadas. Sí, ese es el punto de partida. Luego, un dato aparentemente positivo. El 70% asiste a clases formales, pero que en realidad esconde una alarmante falta de información sobre el 30% restante. No sabemos qué pasa con ellos. Un gran agujero negro. Sumado a eso, el enorme desafío de la certificación, que parece ser un eslabón perdido en muchísimos lugares. Y la conclusión transversal, ineludible, una crisis profunda de información educativa, que sea fiable, sistemática, accesible. Sin buenos datos, es casi imposible gestionar, evaluar y mejorar de forma efectiva. Exacto. Es la base que falla. Lo que nos deja con una reflexión final. Potente, creo, que emerge de todo este análisis que hicimos. Si los sistemas de justicia juvenil y los sistemas educativos fallan, incluso en algo tan básico como registrar consistentemente si un adolescente sabe leer, si estaba yendo a la escuela antes de entrar, o si tiene una necesidad educativa especial que requiere apoyo. Si fallan en lo más elemental. Exacto. ¿Cómo podemos esperar que aborden con éxito las causas profundas de la exclusión social, de la vulnerabilidad, que a menudo están en la raíz misma de la delincuencia juvenil? Es una pregunta durísima. La pregunta que queda flotando es, ¿cuánto potencial individual y social se está perdiendo? No solo por el hecho mismo de la privación de libertad, que ya es muchísimo, sino por la incapacidad del propio sistema para ver claramente, para entender y para responder adecuadamente a las necesidades educativas de los jóvenes que tiene bajo su custodia. Es una reflexión incómoda, sí, pero muy necesaria para empezar a cambiar las cosas.